profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, que además dirige y presenta una tertulia política, La Suerte. Mer Mediavilla, que creo que es profesora interina de Filosofía y además pertenece al Movimiento Social por la Escuela Pública. Rubén Rosón, que es el presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Oviedo. Cicili Evia, en representación de la Federación de AMPAs, los centros públicos de Gijón y de Carreño. Así que bueno, yo sin más, Pablo. De acuerdo. Pues muchísimas gracias a los organizadores por invitarme a participar en estas jornadas. Es un honor y un placer y muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Reconozco que me da un poco de corte hablar de esto de políticas de educación porque no soy ni mucho menos un especialista, soy profesor y trabajo en la universidad, pero digamos que mi espacio de militancia o de investigación no ha sido la educación y sentirte como en esta posición de que te toca hacer de hombre del Renacimiento que puede hablar de cualquier cosa me da un poco de corte, ya os digo. He preparado una intervención partiendo de un par de cosas que os voy a leer. Las dos primeras cosas que os voy a leer proceden de dos textos diferentes, os van a llamar la atención. Y la última lo he leído esta mañana en el periódico El País, mientras venía en el avión. A partir de eso os propondré un par de temas de digresión en esta charla que se pueda convertir en una propuesta de discusión con vosotros y vosotras. Pero convencido de que mis compañeras y compañeros de mesa encontrarán cosas más interesantes. Os voy a leer. Las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar individual como el colectivo. La educación es el medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica, ta, ta, ta, ta, ta. Esto, que es una cosa aparentemente razonable, aparece en la última ley educativa del Partido Socialista de ZP. Ahora os voy a leer lo que quiere hacer el ministro Wert. La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de prosperidad de un país. Su nivel educativo determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global. Yo reconozco que me encanta la derecha porque la derecha habla claro. La derecha no se lía con cosas extrañas, ni rollos cognoscitivos, ni el desarrollo de la personalidad. La educación sirve básicamente para cualificar tu fuerza de trabajo y para aportar competitividad al país. Hay una cosa que leía hoy en el País, precisamente, esto que es el paradójico, que sea uno de los pocos periódicos que no es de derechas, he dicho que El País no es de derechas, que se pueden comprar en un kiosco. Había una noticia que decía: el capital privado echa el ojo a la educación, y nos presentan a un señor que se llama Enrique Leiva, que es socio fundador de Magnum, sociedad de capital riesgo. Me encanta esta expresión de capital riesgo, que dice cosas como esta: tengo la impresión de que los colegios privados, incluso las universidades, no suelen ser un negocio muy rentable y que la demanda no va a ser muy boyante. Perdón, esto lo decía otro. Dice Leiva: la rentabilidad depende de cada proyecto. En nuestro caso, además de un negocio, es un servicio de mucha sensibilidad, porque nuestros clientes son los niños y sus padres, nuestros clientes. La educación es una actividad económica particular, pero esto no es incompatible con tener empresas saneadas. Sigue diciendo: la educación en este momento ofrece una gran oportunidad para la colaboración público-privada, como ya viene ocurriendo desde hace años en el ámbito de la sanidad. Sin embargo, como es un sector tan delicado y sensible para la opinión pública, está costando más su despegue. Parece que es un límite al desarrollo económico de la educación que sea una cuestión de sensibilidad pública. Dice también: es muy evidente que una vez agotadas las grandes fuentes de actividad empresarial y de beneficio, esto lo dice Agustín Moreno, que dice: es muy evidente que una vez agotadas las grandes fuentes de actividad empresarial y de beneficio, como la construcción y la obra pública, el capital busca nuevas oportunidades de negocio o ampliar las ya existentes. Está diciendo una cosa muy, muy razonable. ¿Por qué os cuento todo esto? ¿De qué puede servir que hablemos de educación. Yo quiero plantear la siguiente hipótesis. Digamos, si estuviéramos en unas jornadas marxistas sobre educación, alguien diría, la educación es uno de los dispositivos de la superestructura que sirve para la dominación ideológica. Y podemos desarrollar a partir de ahí todo el pensamiento de Gramsci de cómo las instituciones totalizadoras de la sociedad, la familia, la iglesia, la educación, los dispositivos de producción cultural, nos enseñan cómo pensar. La hipótesis que os voy a plantear es que parece que en estos momentos, en el contexto de crisis, la educación se ha convertido directamente en un dispositivo más del aparato productivo. En lo que estaba diciendo el ministro Bert, no encontramos a esa derecha que denuncia el adoctrinamiento, no encontramos a esa derecha que históricamente entregó la educación en nuestro país a la Iglesia Católica. Encontramos a una clase económica desprovista de cualquier ropaje ideológico. Si usted tiene dinero, aproveche usted su dinero para cualificar su fuerza de trabajo, que le irá mejor en el futuro. Y en cualquier caso, el diseño que tenemos que hacer de nuestro sistema educativo es para ser competitivos. ¿Ser competitivos qué quiere decir? Básicamente producir más barato. Llama la atención que el presidente Rajoy presumiera no hace mucho de haber conseguido que una fábrica de Renault se quedara en Palencia, precisamente porque se puede competir a nivel exterior porque los salarios son más baratos. Antes había que decir, se están yendo las fábricas de los coches a los antiguos países del este que no pagan apenas a sus trabajadores y les han recortado todos sus derechos sociales. Ahora presumimos de un tipo de organización de la economía en la que podemos ser competitivos básicamente porque bajamos los salarios y recortamos derechos sociales. ¿Cómo desarrollo esta hipótesis? Primero hablamos un poquito de esto que llamamos ideología y a ver qué ha quedado de esto. Lo que os voy a sugerir es que estamos viviendo una suerte de fascismo en forma de tecnocracia. Fascismo en forma de tecnocracia. Y la segunda hipótesis es un poquito más optimista. Digamos que plantearía que lo que está pasando en realidad en la educación es una expresión de lo que algunos llamamos una crisis de régimen. Una crisis de régimen que abre una oportunidad al cuestionamiento del sistema político en este país tal y como lo hemos conocido. Eso se expresa en el hecho de que no hay condiciones políticas para que gobierne algo que no sea la derecha. Y que no haya condiciones políticas para que gobierne algo que no sea la derecha abre oportunidades muy interesantes. En la mesa de antes se mencionaba el caso de Syriza. Es muy interesante lo que ocurrió y lo que puede ocurrir en Grecia en términos de cuestionamiento de esa realidad sistémica de ciertos regímenes políticos del sur de Europa fundamentados en la alternancia entre dos partidos, partidos socialliberales, partidos liberal-conservadores, que tenían un cierto margen para diferenciarse. Estas cosas que a veces se dicen, el PSOE y el PP son lo mismo, no han sido exactamente lo mismo en los últimos 20 años, pero ahora, y el ejemplo del gobierno de ZP de 2008 es el mejor, ahora sí que nadie puede negar que no tienen espacio para diferenciarse. Eso abre una oportunidad y lo que está pasando en la educación es probablemente un ejemplo de lo que decimos. Voy rápido porque esta introducción ha sido ya muy larga y tenemos que hablar todos y tendría que haber un debate aquí. ¿Qué es esto de la educación como la educación como ideología? Hay, pues volver a esto del marxismo, los marxistas más ortodoxos decían, lo más importante es la estructura. La estructura son relaciones económicas, la estructura son relaciones que implican que hay clases sociales en función de su posición respecto al aparato productivo. Y todo lo que hay encima de eso no es más que un conjunto de elementos al servicio de esas relaciones de clase, de esa posición respecto al aparato productivo. Si cambiamos lo que ocurre en la estructura, el resto de cosas que hay por encima, esas ideologías, ese sentido que cierto marxismo daba a la palabra ideología como una cosa despreciativa, caerán como un castillo de naipe. Y un marxista que se llamaba Antonio Gramsci dijo, uff, esto va a ser que no es tan fácil y que el poder tiene diferentes dimensiones. Leía Gramsci a Maquiavelo y el genio florentino decía, el poder es como un centauro, tiene una parte animal y tiene una parte racional. La parte animal es lo que podría tener que ver con la estructura, dice Gramsci, y la parte humana es lo que tiene que ver con algo que Gramsci llama el consentimiento. ¿Qué quiere decir que el poder no solamente se estructura sobre la base de relaciones económicas y sobre el consentimiento? Que también lo que pensamos, lo que está en nuestra cabeza, sirve para generar estructuras de poder. Y a partir de ahí se dice, hay una cosa que se llama cultura, que tiene muchísimo que ver con cómo se interiorizan determinadas cosas claves para que algo funcione. Y eso tiene que ver con instituciones de producción cultural. Volvemos a señalarlas otra vez, la Iglesia, el Estado, la familia y, por supuesto, un sistema educativo. Eso es clave para entender algo tan importante, volvemos a nuestros amigos marxistas, como el comportamiento político. Hay un ejemplo muy malvado que sirve para entender el significado de la educación en todo esto. Es un ejemplo malvado porque no es verdad del todo lo que os voy a contar, pero es muy ilustrativo. Seguramente conocéis el famoso debate entre Victoria Kent y Clara Campoamor a propósito de si debían votar las mujeres en la República Española o no. Clara Campoamor es la que pasa a la historia como la buena de la película y Victoria Kent es la malvada porque decía, todavía las mujeres no tienen que votar en este país. Entonces todo el mundo se echa las manos a la cabeza y es como, Victoria, ¿qué te pasa? ¿No se supone que tú eres más de izquierdas que Clara Campoamor? ¿Qué es lo que ocurría? Victoria Kent sabía una cosa. ¿Quién controlaba las cabezas de las mujeres en este país? La Iglesia Católica. Los espacios de socialidad de los hombres eran distintos a los espacios de socialidad de las mujeres que pasaban de el domicilio familiar a la Iglesia y llegamos al año 34 y gana las elecciones la CEDA. Un historiador bien formado diría, esto no es verdad del todo. No es que la CEDA gane porque a las mujeres se les permita votar, no es absolutamente cierto este dominio absoluto de la Iglesia sobre las mujeres, pero es un ejemplo que ilustra muy bien cómo el poder se articula a través de instituciones culturales. Esto nos sirve para entender por qué la derecha española tenía tanto miedo a una cosa, no necesariamente muy de izquierdas, que impulsaba la Segunda República, que era un Ministerio de Instrucción Pública y la figura de los maestros como dispositivo de presencia del Estado en todos los lugares del territorio nacional. Es decir, que digamos la presencia de una institución en todos los lugares donde vivía la gente no podía ser solamente el ejército y la Iglesia, tenía que haber otra figura laica, que era la figura de los maestros, y eso daba mucho miedo a la derecha española, que siempre entregó los sistemas educativos en manos de las órdenes eclesiásticas. Esto nos sirve para entender cómo la educación es un conjunto de dispositivos claves para enseñar a la gente a pensar y claves para definir el tipo de sociedad que tenemos. ¿Por qué decía yo que estamos entrando en un fascismo en forma de tecnocracia? Porque da la impresión de que el debate ya no es ideológico. Parece que la derecha ya no se atreve a plantear que, digamos, que a la educación para la ciudadanía, que es lo que se ha identificado con la izquierda, que a doctrina se le oponen los santos evangelios de la educación privada. No, ese es el debate. Lo que plantean simplemente es que, mire usted, la educación privada es más eficiente. Nosotros no vamos a entrar en cuestiones de contenido. Sabemos que incluso esa batalla la tenemos perdida. Digamos, oponer curas a la educación para la ciudadanía no es algo que genere mucho marketing, pero aquí es donde entra el nuevo tipo de fascismo en forma de expertos. Yo no soy ni de izquierdas ni de derechas, eso es una cosa del siglo XIX que no tiene nada que ver con la realidad actual. Lo que la gente quiere son soluciones, no debates ideológicos. Todo el mundo sabe que el criterio empresarial es lo que hace funcionar de maravilla cualquier cosa, la sanidad, la educación o lo que haga falta. Y se plantea esa forma de fascismo. ¿Por qué digo fascismo? ¿Qué es el fascismo? Un dispositivo político que sirve para proteger los derechos de los ricos. Cualquiera se pondría de acuerdo, cualquier historiador, en que ese fenómeno que se produce en los años 30 en Europa responde a eso. La emergencia del movimiento obrero que reparte, que redistribuye el poder, y el fascismo como dispositivo político violento que mantiene inalteradas ciertas formas de organización de las instituciones que mantienen privilegios. Esto es lo que termina ocurriendo con la crisis, con esta forma de fascismo tecnocrático, y esto se comprueba con datos. Estamos hartos de ver todas las semanas que los beneficios de las grandes empresas aumentan. Al mismo tiempo que se pide contención salarial, aumentan los despidos y aumenta el paro. El consumo de bienes suntuosos en este país, de bienes de lujo, aumenta también. Conclusión de todo esto, los ricos cada vez viven mejor y la gente normal cada vez vive peor. ¿Y esto se tiene un dispositivo político ideológico? Sí, ese fascismo tecnocrático que dice, no, si es que esto no tiene nada que ver con las ideologías, esto es eficiencia. tendremos el estado del bienestar que nos podamos permitir. Esto es lo que dice el señor Mariano Rajoy. ¿Qué quiere que yo le diga con lo de la educación? Si a mí me parece bien todo lo que usted diga, pero si hay que recortar y este es el presupuesto, esto es lo que hay. Y si se reduce la inversión pública, habrá que aumentar la inversión privada. Se disfraza un mecanismo para hacer que algunos vivan mejor que otros en forma de este tipo de fascismo tecnocrático. Pero ahora llegamos a la hipótesis que a mí me parece más interesante, y es por qué estamos hablando en estos momentos de todo esto. ¿Qué es esto de la crisis, ¿no? que tenemos ahora? Hay una broma que hace David Harvey, que es un geógrafo que ha trabajado en el Reino Unido y en Estados Unidos, tiene un vídeo en internet en el que, y lo cuenta en alguno de sus artículos también, que la reina de Inglaterra, muy enfadada, reunió a un grupo de economistas de la London School of Economics para decirles: ¿qué coño es esto de la crisis? ¿Por qué no lo habíais previsto? Los economistas de la London School of Economics se encierran varios meses y finalmente le dicen: Majestad, el problema es que no fuimos capaces de prever una cosa que deciden llamar riesgo sistémico. Entonces es cuando Harvey se descojona y dice: riesgos sistémicos es lo que lleva diciendo el marxismo que ocurre con la economía de mercado desde hace 200 años, como una característica ontológica del ser propia del propio capitalismo. El capitalismo tiende a las crisis, diferentes tipos de crisis, crisis de acumulación, crisis de sobreproducción, esas crisis se desplazan geográficamente. Tenemos una crisis, es lo que estamos viviendo, esa crisis económica de reconfiguración de poderes a nivel global, emergen nuevos actores, nadie sabe qué papel va a jugar China en el futuro, nadie sabe qué papel va a jugar la India, nadie sabe qué papel va a jugar Europa, se decía de Europa. Europa es un gigante económico, un enano político y un gusano militar. Ahora parece que ni siquiera es un gigante económico. Se decía, el plan Bolonia es lo que va a servir para que podamos competir también en el ámbito educativo con los Estados Unidos. Ahora mismo, con las dotaciones presupuestarias que hay, es de risa hablar de la implementación del plan Bolonia en este país. Pero esta crisis ha generado una crisis política por algo muy importante. Decíamos antes lo de la oportunidad y lo de los sistemas basados en dos partidos. El centro izquierda y el centro derecha, a pesar de que por los que venimos de la izquierda a veces hemos dicho es todo lo mismo, porque si están de acuerdo en la economía funciona todo exactamente igual, esto no era cierto, había diferencias entre el centro izquierda y el centro derecha. Mal que bien, el centro izquierda, sin tocar jamás los privilegios de los ricos, mantenía y cuidaba cierta calidad de los servicios públicos, porque si no, nos explicaría el papel de la sociedad civil en nuestro país en los últimos 25 años, lo que han hecho los sindicatos. Otro discurso muy habitual de la izquierda: los sindicatos son unos vendidos. Quizá, pero no tenían malas razones para venderse. Cuando vemos los pactos de la Moncloa, eso fue la gran traición. Quizá fue la gran traición, pero se daban condiciones económicas para que los sindicatos pudieran decir: bueno, si usted me garantiza que una parte de la población asalariada de este país va a tener trabajo, va a poder llevar a sus hijos a la escuela, va a tener un sistema sanitario decente, y que una parte de nosotros vamos a poder tener un vehículo e incluso dos, y vamos a poder irnos de vacaciones, pues hombre, el capitalismo en estas condiciones no está tan mal del todo. Claro que va a haber exclusión social, claro que va a haber gente que va a vivir muy mal, pero podemos mantener una clase asalariada que no tiene malas razones para decir: no se vive aquí tan mal. Y eso tiene mucho que ver con la historia de los sindicatos europeos, con la historia de la socialdemocracia y con la historia de su base electoral. ¿Por qué la gente votaba Partido Socialista en este país? Y qué curioso, eso está dejando de ocurrir. ¿Por qué está dejando de ocurrir? Ah, bueno, y el centro-derecha. El centro-derecha, ¿qué hacía básicamente? Privatizar recursos públicos, pero manteniendo los niveles de conflictividad social controlados. Negociaban con los sindicatos, incluso asumían sus derrotas en unas huelgas generales. Lo hacían poco a poco, trataban de mantener, a pesar de que privatizaran los servicios públicos. Había, esa parola d'ordine que dicen los italianos, eso que se llamaba paz social, más o menos controlada. Eso es lo que ha saltado por los aires, ya no hay espacio. Es decir, si vuelve a ganar las elecciones el Partido Socialista, no tienen espacio político para hacer una política diferente a la que hace el Partido Popular, porque ya no hay tantos recursos para repartir. No tienen manera de diferenciarse sistémicamente, y eso es lo que abre una ventana de oportunidad. La única forma de que haya oposición política, la única forma de decir no todos los políticos son iguales, no toda la clase política es lo mismo, es romper. Hay una cosa muy estúpida por parte de los que nos movilizamos, y es pensar que un problema particular, es un problema particular y que puede tener una solución particular. Como si uno pudiera reunirse con el ministro de Educación y decir, bueno, el problema vuestro de la educación lo vamos a resolver manteniendo los presupuestos que teníamos antes. No hay para eso. No hay condiciones en el actual desarrollo del capitalismo para que sea una simple decisión política de gestión de lo público la que permita la vuelta a esos niveles de relativo bienestar en los que estábamos hace unos cuantos años. Esto implica romper, y ahí es donde viene el miedo a Syriza. El miedo a Syriza no es un miedo ideológico. Es decir, nadie tiene miedo de alguien por su ideología, tiene miedo por su poder y por lo que puede implicar. Y Alexis Tsipras dijo algo muy peligroso para Europa. Dijo, hostia, yo he visto lo que han hecho en Ecuador, que decidieron declarar su deuda externa parcialmente ilegítima y decir, no la vamos a pagar. Yo sé que me van a amenazar los inversores después, pero a Ecuador y a algunos países latinoamericanos no les ha ido tan mal. Vamos a romper, rompemos el consenso. Y esto quiere decir que estamos en guerra. Es decir, aquí ya no hay concertación posible. Aquí ya no es posible eso que pedía el diario El País este verano, que decía, hace falta acuerdos de Estado y un consenso de la responsabilidad de los dos grandes partidos, que es lo mismo que preocupa al Partido Popular. No sé si escuchasteis las declaraciones de sus portavoces después de las elecciones gallegas y después de las elecciones catalanas. Nos preocupa mucho haber perdido un interlocutor en el centro-izquierda para tratar las cuestiones de Estado. Claro, el problema es que ese interlocutor del centro-izquierda para tratar las cuestiones de Estado, si se sigue manteniendo en esas posiciones, está condenado a que le ocurra lo que le ha ocurrido al PASOK en Grecia, que desaparezca como alternativa política. ¿Cuál es la expresión más viva de todo eso? Los recortes en los servicios públicos, que están implicando una redefinición de las condiciones de vida de amplias capas de la población. Ya no hay posibilidad del consenso. Ya los sindicatos, aunque quieran venderse, no tienen espacio político para venderse. Nadie va a venir a comprarles. La gente ya no tiene buenos motivos para decir, no, bueno, sí, esto de los rojos, esto está muy bien, pero yo voy a votar al Partido Socialista, que es el que me ha dado mi pensión y el que me garantiza que tengo aquí mi centro de salud, que es exactamente lo que pasó en Grecia. En Grecia, en el periodo de un mes, Syriza pasó del 16, del 15%, 14 o 15% de los votos al 26%. ¿Eso quería decir que los griegos habían hecho de izquierdas en un mes? No. La gente no vota por razones ideológicas, vota por razones mucho más prácticas. El mensaje es que el deterioro de las condiciones de vida, el fin de las condiciones del consenso y la estabilidad social expresado en lo que más afecta a la gente, servicios como la educación, la sanidad o la seguridad en el trabajo y en el desempleo, empiezan a resquebrajar una suerte de consensos sociales. Podríamos decir que América Latina se está europeizando en el sentido de ampliación de los derechos sociales y la redistribución de la renta, y Europa, sobre todo Europa del Sur, se está latinoamericanizando. La hipótesis Syriza, y con esto termino este rollo que os he contado, es que estamos en un momento en el que las posibilidades de que pase algo políticamente interesante, cuando digo interesante no es necesariamente bueno, también estamos en muy cerca de que, pues bueno, Syriza tiene muchos votos en Grecia, pero también Amanecer Dorado tiene muchos votos en Grecia. El fascismo, no ya en forma tecnocrática, sino en la forma agresiva que ha pasado la historia, amenaza muy de cerca. Pero es verdad que estamos en una coyuntura en el que son momentos de audacia, son momentos en el que determinadas decisiones políticas abren las oportunidades a que ciertas cosas cambien. Antes escuchaba en la mesa anterior a Jorge, que decía, claro, en Izquierda Unida nos opusimos al Tratado de Maastricht, siempre nos hemos opuesto a esta manera de construir Europa. Es verdad, pero todo esto se producía en un contexto de enorme derrota política de la izquierda. La teoría del sorpaso de Julio Anguita, en aquel momento histórico, pues eso estaba condenada a que el diario El Mundo, que hiciera el juego durante un tiempo para quitarle votos al PSOE, pero no se daban las condiciones sociales para que ese sorpaso se diera. Ahora da la impresión de que esas condiciones sí se dan a costa del sufrimiento de la gente, a costa de que muere más gente, porque la principal consecuencia social, sociohumana de los recortes es que muere más gente, sobre todo cuando lo vemos en sanidad y se puede medir con indicadores concretos cómo disminuye la esperanza de vida y cómo la gestión privada de determinado servicio sanitario afecta directamente a la salud de las personas. Ese sufrimiento social llevado a ciertos extremos en Europa está abriendo posibilidades políticas muy interesantes. Ahí es donde se enmarca la cuestión de la educación y lo que significa que en este país hablar de educación ya no sea hablar solamente del movimiento estudiantil. en este país, sobre todo en el ámbito universitario. El ámbito de las enseñanzas medias y la enseñanza primaria es distinto, pero en el ámbito universitario el profesorado no se ha movilizado jamás. Las movilizaciones solamente han existido por parte del movimiento estudiantil. Yo en mi época de estudiantes participé en muchas y hay que decir que nunca fuimos hegemónicos y mayoritarios. No eran la mayor parte de los estudiantes universitarios los que se movilizaban. La situación en estos momentos es completamente distinta. O sea, la situación de caos, de miedo, de sectores en la universidad que se creían absolutamente intocables. Yo soy funcionario, a mí no me puede pasar nada, soy un trabajador público, ¿cómo me van a quitar a mí mi paga extraordinaria? Está produciendo una situación que yo creo que es solo un síntoma más, un ejemplo más del resquebrajamiento de los consensos que dieron origen al sistema político español y a su estabilidad desde 1978 y desde los pactos de la Moncloa. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenos días. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Agradecer al Consejo de la Moncloa de Sixón la invitación al Movimiento Social por la Escuela Pública de Asturias. Y bueno, como tenemos que ser un poco breves para que luego haya un debate, agradecer a Pablo ya su exposición, porque me parece muy brillante y yo un poco lo que quería plantearos aquí son 9 o 10 perlas de la LOMCE de la ley, para la mejora de la calidad educativa. Van a ser así un plan muy, muy sintético, luego en el debate se pueden ampliar y espero que así lo hagamos. Desde el Movimiento Social por la Escuela Pública consideramos la LOMCE un ataque sin precedentes a la educación y a la escuela pública en este país. El primer aspecto llamativo, ya Pablo dio la definición de educación, es que nos encontramos ante una educación que se basa en un enfoque mercantilista y economicista. Efectivamente, la definición que se hace es que la educación es el motor que promueve la competitividad de la economía. Ya no se persigue aquello de formar personas, ya no vamos a retrotraernos a la ilustración. Ahora se trata de ahorrar recursos, abaratar costes, y no se va a reconocer además ninguna relación entre la calidad y la inversión, porque se está rebotando no solo el dinero, se está incrementando el número de horas de docencia del profesorado, el número de alumnos y alumnas por aula. Asimismo, como bien dijo Pablo, el principal objetivo de esta reforma es mejorar la calidad educativa, y aquí viene el tecnicismo de marcas, partiendo de la premisa de que la calidad educativa debe medirse en función del output, que es los resultados del alumnado. Ya sabéis que va a asistir a un sistema de reválidas, a los 8 años, a los niños y a niñas, se les va a hacer una prueba de diagnóstico. Entonces, bueno, se habla del output, pero no se habla del input, de la inversión en educación, ni el número de profesorado, ni el número de centros, ni la atención a la diversidad del alumnado. Entonces, bueno, esta afirmación de enfoque mercantilista y economicista, clara. Hay una cuestión muy peligrosa en la LOMCE, que es una concepción innatista de la educación también. El alumnado viene a nacer con un destino y la educación no va a tener la finalidad de hacerle progresar. Si naces tonto, pues tonto te quedarás. La idea como en Estados Unidos, naces pobre y morirás pobre. Todo el alumnado, viene a decir la LOMCE, posee un talento, pero la naturaleza del talento difiere. Hay una clasificación muy peligrosa del alumnado en la LOMCE, que es los académicos y los aplicados. La clásica, burros y listos, pero bueno, con una terminología como un poco más fina. Dice, el sistema educativo debe ofrecer a los alumnos las trayectorias más adecuadas a sus fortalezas, para que puedan hacer realidad sus aspiraciones e ingresar con éxito en el mercado de trabajo. Por eso la LOMCE desprecia tanto los valores, porque no, eso no interesa, se trata de formar trabajadores y consumidores, ni más ni menos. El desprecio a las materias y humanidades no es casual. No interesa estudiar historia porque te puede explicar quiénes éramos, qué conseguimos, a dónde podemos ir, etcétera, etcétera. Bueno, una tercera perla que también señaló Pablo, educación como negocio. La educación deja de ser un derecho para pasar a ser un servicio. Se habla del sistema educativo como un sistema destinado a desarrollar funciones de regulación, de financiación o de prestación del servicio educativo. Claro, un servicio en manos privadas, bajo se habla del control de una mesa de diálogo social por la educación, que va a estar formada por empresarios y trabajadores del sector público. Venga, cuarta perla. Consideramos desde el Movimiento Social por la Escuela Pública que es una ley autoritaria y antidemocrática. tanto en su proceso de elaboración, porque no hubo un diálogo con la comunidad educativa, como la organización que se va a plantear para los centros. Se van a anular todos los mecanismos de participación de la comunidad educativa en el funcionamiento de los mismos. Los consejos escolares pues van a quedar relegados a algo de cosmético. Asimismo, los directores y directoras de los centros van a ser elegidos por la administración. Se habla de un 30% de capacidad decisoria del centro, porque directores y directoras lo que van a acabar siendo ya son gestores del centro. Hablamos también de que es una ley selectiva y segregadora. Segregadora en varios aspectos. Por clase social, por sexo, por creencias. Segregadora para el alumnado y para los centros. Y me explico. Por clase social, porque bueno, en esto no vamos a incidir mucho, pero el movimiento social por la escuela pública tiene ahí un poco su foco más claro, es el tema de los conciertos educativos. En España, curiosamente, y eso solo existe aquí, existe una red pública concertada y centros privados. Lo curioso es que esos centros educativos concertados están pagados con dinero público. Incluso en la LOMCE ya se habla de concertar la FP básica. ¿Por qué decimos que es una ley selectiva y segregadora? Por sexo. Porque aunque hace declaración de que no puede haber, digamos, discriminación por razones de sexo, raza o religión, ya se consagra en esta ley, y ahí se apuró bien Bert a dejarlo bien firmado, aunque en los tribunales se haya rechazado, la posibilidad de que sistemas educativos que segregan a niños y a niñas accedan a la financiación con fondos públicos. Los centros de LOMCE, pues en Asturias tenemos un ejemplo claro. ¿Y por qué por creencias? Pues porque mantiene intocables los privilegios de la Iglesia pública, de la Iglesia católica, y las clases de religión, como bien contemplaba la LOE, ahí sí, ¿no? Tenemos enseñanza religiosa en centros públicos. Al alumnado, ¿por qué hablamos de segregación? Sabéis que se plantean tres reválidas y una primera prueba de diagnóstico a los 8 años, que dicen que no va a ser preceptiva, pero que en todo caso va a quedar en esa especie de cheque o tarjeta escolar que ya funciona en otros países. A los 8 años, pues un niño o una niña ya va a tener ahí su puntuación. Tres reválidas, una de ellas al final de la primaria, otra al final de la educación secundaria obligatoria, y para aquellos alumnos y alumnas que pasen al bachiller, que serán la élite de la enseñanza, pues otra prueba. A los 13 años, un niño o una niña ya va a tener que decidir si va a encaminar su carrera educativa, entre comillas, hacia la FP o el bachiller. Lo de la FP, pues sabéis que se habla, está muy de moda ahora el tema de la FP dual, tampoco se dice claramente de qué va eso, pero bueno, va a ser que las empresas van a ser los lugares donde el alumnado de formación profesional va a hacer sus prácticas como mano de obra barata, sin ningún tipo de condiciones laborales dignas. Y hablamos también de segregación por centros, porque en esa autonomía que la LOMCE deja a los directores y a las directoras de los centros, van a poder seleccionar a su alumnado por tipología variada. Pueden ser centros que ofrezcan su servicio educativo enfocado hacia un tipo de contenidos, diríamos, curriculares. Va a seleccionar también al profesorado, porque el director es un gestor, y si un tipo de profesor o persona no se adecua al ideario de su centro, va a poder prescindir de él. Y el tema de la financiación. En función de los resultados de todas esas pruebas que alumnos y alumnas reciban, así será la dotación económica para los centros. La cuestión está en que estas pruebas, estas reválidas, van a ser realizadas por empresas privadas. Van a ser agentes externos, con lo cual, pues bueno, ahí tenemos un poco otra cuestión importante. Es una ley antipedagógica, porque debilita y devalúa la función docente. Hay un desprecio total por los conceptos pedagógicos, está claro. No hay un proceso de evaluación continuo, sino las pruebas externas. Y si consideramos que la educación es un flujo continuo con ritmos variables, pues no todos y todas fuimos igual a los 12 años que a los 14, y el profesorado ahí tiene su buena labor, la educación ahora es una carrera de obstáculos fijos, que son esas pruebas selectivas. En alguna película, no recuerdo cuál ahora, reflejaba alguna escena de los escolares ingleses, también algunos escoceses, la histeria colectiva en una familia ante las pruebas de diagnóstico de su hijo, porque sabía que su futuro se jugaba en una prueba. Otro aspecto que yo creo que en el tema de la universidad, efectivamente, está bastante parado el asunto es la LOCE jerarquiza el conocimiento, ¿no? Desprecia esa educación integral porque, ya digo, lo que quiere es formar trabajadores y trabajadoras, no ciudadanos, y entonces el conocimiento lo clasifica en unas asignaturas fundamentales o instrumentales que llama, fundamentalmente matemáticas, lengua, inglés, y aquellas materias que nos ayudan a entender el mundo y a reflexionar sobre él, pues esas no interesan. Las materias que dice Berg que distraen, no hace falta que demos muchos ejemplos, pues la música, el arte, la filosofía, la historia misma. Efectivamente, la educación para la ciudadanía fue un poco el emblema, ¿no? Porque está la Iglesia Católica y la derecha reaccionaria detrás, y la preocupación porque la familia y la sexualidad solo se puede entender de una única manera. Pero en realidad hay un desprecio claro por las materias de humanidades, siempre parecen peligrosas, y en ese sentido, pues bueno, en la universidad, por ejemplo, en Asturias, ¿qué facultades son las que peligran en este enfoque? Pues el campus del Milán entero lo podrían barrer, supongo que dejarían filología inglesa por aquello de todos tenemos que ser bilingües, pero vamos, está claro el ataque a todas esas materias que dice el ministro que distraen. También en la LOCE hay una clara desregulación del profesorado, puede haber movilidad obligatoria, en el tema de, bueno, efectivamente el funcionario con su plaza fija en el centro, pues eso desaparece, y la cuestión de que se muta la concepción del derecho a la educación, ¿no? Si la educación fue una causa social en el pasado, pues ahora se va a concebir como un imperativo económico, al servicio de la economía. Por acabar y dejar al resto de compañeros, esta ley que se plantea como una ley para la mejora de la calidad educativa, en realidad enmascara un ataque al derecho a la educación y al sistema público educativo, que entendemos que es el único garante de una educación para todos, para todo el tipo de alumnado, lo enmascaran bajo la supuesta búsqueda de soluciones al abandono escolar, y lo que ofrece es separarnos al alumnado por talentos, ¿no? Entonces, bueno, es una ley que, ya digo, hay muchas más cuestiones que comentar, pero bueno, yo quería dejar un poco ya el micro a los demás compañeros y continuar en el debate. Gracias. Bueno, creo que me tocó. Bueno, como representante de la Federación de Padres, en primer lugar, quería pediros disculpas a todos, porque seguramente no me podré expresar con la claridad y todos los datos que los compañeros de mesa están exponiendo también, porque el lío que tengo de ideas, pensamientos, preocupaciones en la cabeza, no voy a ser capaz de transmitirlos. Lo único que puedo transmitiros es, como madre, todos los sentimientos de mucha preocupación, muchísima preocupación y mucha angustia por pensar en el futuro que les va a deparar a mis hijos, a los hijos de todos los padres que estamos en la federación. Porque si consideramos que la base para un futuro, para conseguir esa emancipación a la que todos aspirarán, será una buena educación, para una buena preparación, con lo que se encuentran y lo que se van a encontrar, primero con los recortes que ya se están notando, y luego con la ley a la que nos vamos a enfrentar, que también están expuso Mer, pues y es lamentable totalmente. Entonces, esa preocupación, porque en los recortes se están notando ya, porque hay centros que aumentó la matrícula y no tienen equipamiento mobiliario. Están llamando a colegios a ver si les pueden ceder sillas, meses, de unos a otros, porque no les están dotando de mobiliario. Los ordenadores que se estropeen no se reparen, no se reponen. Les ayudes a libros, beques, pasen a ser algo simbólico. Y luego, para colmo, la nueva ley con la que nos encontramos, que lo que va a hacer es conseguir que los únicos que terminen los estudios sean los privilegiados, privilegiados por tener un gran cerebro o por tener mucho dinero. y desde luego el resto se convertirá en mano de obra barata que difícilmente conseguir, bueno, si consiguen, si tienen la suerte de conseguir un trabajo precario, igual pueden acceder a alguna vivienda, igual. Lamentablemente creemos que no, y desde luego esto no es el futuro que nosotros queremos para nuestros hijos y nuestras hijas. Y no queremos una educación que, como ellos dijeron, no queremos una educación que sea el motor que promueva la competitividad de la economía. No queremos a los niños y a las niñas compitiendo desde la escuela. Desde luego queremos una educación para todos y que ellos garanticen los mismos derechos y oportunidades. Y que los eduquen no en el objetivo de enriquecerse en este mundo, sino con la idea de enriquecer este mundo. No sé cómo lo conseguiremos, porque cuando vamos organizamos charles, organizamos jornadas para explicar, siempre somos los mismos, siempre somos los mismos, que estamos concienciados, que ya sabemos la problemática que hay. No sé qué nos quedará, igual nos queda como el anuncio del detergente, que decían, ¿y usted a quién se lo ha dicho? Pues yo se lo he dicho a mi vecina y lo voy a decir a mi cuñada y no sé qué, y se corta la voz y yo se lo diré a otra y a otra y a otra y así, transmitiéndolo, porque si no vienen a nosotros, no se escucha con lo que se van a encontrar, o acabar poniendo una silla a la puerta del colegio y un megáfono mientras esperan a los críos y vocear lo que nos vamos a encontrar y con lo que se van a encontrar nuestros hijos. Y nada más. Sentimiento. Las asambleas de estudiantes de la Universidad de Oviedo, el movimiento estudiantil asturiano, también queríamos agradecer al Consejo de la Universidad la decisión. Lo primero, que abra este espacio de debate, porque de estas cosas hay que hablar, y la educación es política y tenemos que decidir ella de nosotros. Si no deciden por nosotros, y ahí está gran parte del error de las elecciones. Y también contar con nosotros, con las asambleas de estudiantes, para dar un prisma o nuestra visión de cómo están transcurriendo las cosas en este pasado inmediato y un poco más atrás, ¿no? Toda esta historia y lo que queda por mí. Centraréme, los 10 minutinos que dure el asunto, en quitar alguna máscara y algún mantra que de tan repetido nos tiene en los medios de comunicación que ese 1% maneja, en todos esos medios de comunicación que tiene, pues esas repeticiones hacen que sean, y es mentira. El mantra, por ejemplo, de que todos estos recortes educativos vienen en esta situación de crisis, esta falta de capital para financiar la educación, y entonces es necesario y estadístico y tecnocráticamente posible que haya que recortar la educación. No, eso no es así. Eso no es así. De hecho, las políticas educativas tienen un rango mucho más amplio, y no estamos hablando de políticas educativas a 10 años vista atrás, sino que nos tenemos que retrotraer por lo menos a los laboratorios del neoliberalismo económico, al menos en América Latina y en Inglaterra, pues hace 30, 35, 40 años, donde ya se estaban empezando a aplicar estas políticas educativas. Y aquí, si nos fijamos aquí, todas las políticas educativas que ahora estamos sufriendo vienen, al menos en su última instancia, pues del año 99, en junio del año 99, se firma la adhesión del Estado español al Espacio Europeo de Educación Superior. En ese año 99, todos tenemos que recordar que era la época de España va bien, la época de ese serif sureño vaisoletano nos decía, con ese acento de que no nos preocupáramos de que todo estaba saliendo bien. Y la implantación de todo esto, hasta el año 2008, donde entramos realmente el Plan Bolonia, pues estuvo manejada también por el Partido Popular como el Partido Socialista. Después entraremos en esta familia. Con lo cual, hay que quitarnos de la cabeza y quitar esa mentira que tantas veces repetida es verdad, de que estamos sufriendo esto porque estamos en un episodio de crisis que no se puede sustentar este servicio público ya necesario. Con lo cual, tenemos que construir el discurso del sistema educativo ateniéndolo a que, contando la historia de que es una mercantilización y privatización del mismo, convirtiéndolo en capital la maquinaria y la locomotora capitalista se está quedando sin nichos donde poder sacar beneficio. Y la educación es un nicho muy goloso, que todavía estaba poco explotado. Pues acelerando esta locomotora que nos aboca al abismo, eso es lo que quieren hacer, ¿no? Y eso es lo que están consiguiendo, abrir el mercado educativo. Y además, y es una cosa que también me gustaría señalar, ya no es que solo quieran hacer negocio con la educación, sino que además necesitan la educación para crear las condiciones en los trabajadores y en las trabajadoras de ese ejército del precario. Hacer toda una masa de gente que tenga una cualificación muy, muy, muy, muy, muy, muy generalista y que pueda aceptar en su condición tener unas condiciones laborales extremadamente inapropiadas, innecesarias y lesivas para ellos, porque está interiorizando que sus estudios no dan para eso. Esa creación del ejército del precariado es lo que hace, por ejemplo, que en el 2008 se implementara todo un nuevo cambio en las políticas educativas universitarias, siempre me refiero a la universidad, por el cual ya no había diplomaturas y licenciaturas, había grados, una educación muchísimo más generalista y para salir al mercado de forma muchísimo más flexible y que luego te pudieras adaptar a unas condiciones laborales muchísimo más y las aceptaras como tuyas, como propias. Y luego algunos másteres con precios muchísimo más prohibitivos, con un embudo de selección de clase, puro y duro, a través de la economía y de los círculos sociales, que estarían reservados para esta élite, que sería la que coparía los puestos de dirección de las grandes empresas, bueno, los CEOs de las grandes empresas, capitales y demás, ¿no? Con lo cual, tenemos esa dualidad. Conviertan la educación en un paquete, en un ítem de mercado y la utilizan también para crear toda esa masa laboral que necesitan para mover su gente y su acumulación de riqueza, ¿no? Las bases de convertirlo en un mercado son fáciles. Hay que hacerlo goloso y entonces tenemos que subir los precios que la gente paga por las matrículas. Subir los precios públicos. Eso está ocurriendo. Tenemos también que la gente se ate, se encadene a unas hipotecas, que ellos llaman becas préstamo, pero que son hipotecas realmente con entidades financieras, para que aún pudiendo permitir estudiar con eso, estés atado 10 o 20 años de tu vida a pagar tus estudios. Estés atado a ese yugo de hipotecario. Y también están empezando, a través de eso, de todos los pasos de las políticas reguladoras del Espacio Europeo de Educación Superior, a hacer mucho de manera mucho más masiva, que es desregular el proceso de apertura de las universidades. Desregulan, y esto en América Latina lo entiendo muy bien, que es lo que llaman las universidades de Tarac. Pues con unos términos muy laxos, cualquiera puede abrir, cualquier entidad privada, un grupo de capital puede abrir una universidad y ofrecer títulos universitarios con el mismo rango y con la misma titulación que las propias universidades. También liberalizar el precio de las matrículas, permitiendo a las universidades cobrar a ellas mismas las matrículas, las y el precio de las mismas, no dictándolo por el Estado. También supeditando los fondos públicos que recibe la institución académica, supeditando esos fondos públicos a la consecución de fondos privados. Las universidades, si se implanta toda esta estrategia neoliberal y sigue con la doctrina marcada, van a tener que obtener fondos privados, van a tener que abrirse a los mercados especulativos para obtener los fondos públicos necesarios para su mantenimiento. Esto ya es supeditar la universidad, como todos entenderéis, al mercado público. También, y como pasa con la LOMCE, implantar toda una gestión empresarial de la institución académica. Hasta el tanto que revierta la pirámide de elección y la pirámide democrática que existe en la universidad ahora mismo. Hasta ahora, la comunidad universitaria elegía a su rector, elegía a sus decanos, elegía a los consejos de departamento, elegía a la gente que gestionaba todos y cada uno de los puntos de la propia universidad. Pero ahora, lo que quieren hacer, también con la LOMCE, como nos contó la compañera, es elegir a dedo a través de una junta ejecutiva formada por empresarios, formada por un 80% de empresarios y un 20% de universidad, elegir a dedo al rector. Y que el rector, a su vez, elija a dedo a los consejos de departamento, elija a dedo a los decanos, elija a dedo a todos los dirigentes educativos. Esto, como veis, pues, tumba la idea de que estemos en estado de crisis. No, esto no es por la crisis, ni mucho menos. Otra máscara que tenemos que quitar es que esto nace de los árboles o nace de la necesidad de hacer cosas. No, no. Las causas de esto tienen nombres y apellidos, y las políticas que intentan implementar toda esta estrategia neoliberal para con la educación tienen nombres y apellidos. Por ejemplo, en el caso español y del 2009, retrotrayéndonos solamente esos 3 o 4 años, vemos un informe de un think tank, de un centro de pensamiento llamado Fundación Conocimiento y Desarrollo. Ese informe pues elaboraba un programa marco para la estrategia educativa de universidad hasta el horizonte 2020, ¿no? Desde el 2010 hasta el 2020. Este informe, elaborado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que tiene casualmente de presidenta pues a Ana Patricia Botín, que es la hija de Milín, de Emilio. Y bueno, en su patronato, porque es una fundación privada, por supuesto, en su patronato pues están las grandes empresas y los grandes capitales ahora mismo nacionales y multinacionales. Entre algunos están Panesto, Santillana, Santander, Intex, Mercadona, el Agbar, la antigua Aguas de Barcelona, y una que también nos suena mucho en todo esto, que es Goldman Sachs, la empresa de capital. Por lo cual, vemos que las decisiones para con la educación no se deciden dentro de la comunidad académica, dentro de la comunidad universitaria, sino que son externamente decididas por elementos que nada tienen que ver con la comunidad educativa. Bueno. Están cumpliendo la hoja de ruta paso por paso. Y parece que todo el movimiento que en los últimos años se está dando contra estas políticas, ya sea el movimiento anti-Lowe de los 2000 hacia adelante, ya sea el movimiento anti-Bolonia del 97, 98, 99, ya sea ahora también cíclicamente este movimiento anti-estrategia Universidad 2015, parece que no está cumpliendo y que parece que no está siendo eficaz, porque la hoja de ruta la siguen cumpliendo a rajatabla, con lo cual se sienten vencedores realmente y caminan como vencedores. Y caminan como vencedores, por ejemplo, poniendo literalmente en sus escritos, en sus informes, quitándose las máscaras, ¿no? Poniendo, por ejemplo, y lo voy a leer literalmente porque es lesivo y sangrante, lo que os voy a leer ahora es una cita de un libro que ha editado la ANECA, la Agencia Evaluada de Educación de la Calidad, pues, y dice así, ¿no? Está produciéndose un no una sobreoferta de graduados en relación a las demandas del mercado de trabajo. ¿Reciben los estudiantes una formación pertinente o existe, por el contrario, un desajuste entre los cursos que ellos eligen o se les ofrecen y las necesidades de la economía? ¿Son apropiadas las capacidades y habilidades de los jóvenes que los jóvenes adquieren para el desempeño de los roles que exige el mundo laboral? ¿Se hacen cargo a las universidades de sus distintos ciclos formativos de desarrollar las competencias no tradicionales que las empresas reclaman a los graduados, tales como habilidades sociales, liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, gestión del estrés, inteligencia emocional y otras? ¿Responden las instituciones educacionales a las expectativas de los empleadores de contar con personal dotado de una específica moral del trabajo, disciplina, responsabilidad, compromiso, productividad, disposición a cambiar y, sin embargo, mantener la lealtad con la empresa? ¿Cómo deberían, si acaso pueden, adaptarse a las instituciones de enseñanza a esta nueva constelación de circunstancias que caracteriza al mundo del trabajo y al mercado laboral? Siga así. La universidad contemporánea está forzada, igual que lo estuvo en periodos anteriores del capitalismo, a tener en cuenta vitalmente su entorno, incluidos no solo las nuevas circunstancias del mundo del trabajo, sino los efectos que traen consigo los procesos de globalización, la mayor centralidad de los mercados en la coordinación de los sistemas de educación superior, el estrechamiento del rol de los estados el sostenimiento y la presión que sobre las instituciones ejerce la universalización de la educación terciaria. Las instituciones deben competir y diversificar sus fuentes de ingresos. Surgen nuevos proveedores, instituciones privadas, universidades corporativas, a distancia, vía internet. Los estudiantes pagan aranceles y pasan a ser clientes. Los profesores son contratados y dejan de ser funcionarios. Se enfatiza la eficiencia y el value for money. Los modelos de negocio sustituyen en la práctica a los planes estratégicos. La gestión se racionaliza y adopta un estilo empresarial. El gobierno colegiado se transforma en corporativo al independizarse de los académicos e integrarse con los representantes de los stakeholders estatales. Los docentes pasan a vender docencia empaquetada a las empresas. Los incentivos vinculados a la productividad académica reemplazan las escalas salariales asociadas al cargo. Los currículos académicos son revisados y sancionados en función de su pertinencia laboral y por medio de rankings locales y clasificados geopolíticamente a nivel global. Se crea un mercado global para servicios de educación superior y su regulación se resuelve en las rondas del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, no en sede académica. En fin, termina y concluye que la universidad ya no es más, dicen ellos, un lugar tranquilo para enseñar, realizar trabajo académico a un ritmo pausado y contemplar el universo como ocurría en siglos pasados. Ahora es un potente negocio, complejo, demandante y competitivo que requiere inversiones continuas y de gran escala. Bueno, el artífice hoy que escribió de su puño y letra esta cita, como veis, todo un decálogo de intereses, todo un ataque, los que entendemos y los que entendemos la educación completamente diferente a la suya. Es José Joaquín Brunner, que es director de la Cátedra UNESCO de Políticas Comparadas de Educación Superior. Ella es que además ostenta numerosos cargos en la Asesoría de Educación chilena desde hace ya bastantes años. Bueno, hay que recordar que desde el 2007 en Chile, primero con la Revolución de los Pingüinos y ahora con el Movimiento Estudiantil Chileno, llevan muchos años luchando contra este tipo de políticas. Como veis, se sienten tan ganadores que no les importa decir todo esto en todos sus textos de trabajo, conferencias y donde a ellos les parezca bien, ¿no? Pues con esto nos encontramos ahora, la juventud, y vemos, por lo menos hay una luz estos últimos años al final de este oscuro panorama, ¿no? Porque vemos, como ya dijeron los demás y las demás integrantes de la mesa, que se está rompiendo la mayoría de los pactos sociales, tanto los explícitos como los implícitos, se está rompiendo todos los consensos que parecían inamovibles en esta sociedad, también en educación. Empieza a acabarse la llamada, lo que dieron a llamar paz social, ¿no? Y empieza a agotarse esa capacidad que tiene el régimen de seducir. Realmente, como decía Pablo, estamos en una crisis de régimen, porque al régimen se le está acabando esa capacidad de seducir. Esa capacidad de, al menos, puedo ostentar el poder, pero le seduzco con toda una serie de prebendas mínimas, que bueno, caracterizaba todo el estado del bienestar desde los finales de la Segunda Guerra Mundial hasta hace bien poco, ¿no? Se rompe, por ejemplo, el consenso de la meritocracia. Cuando nos decían, tú estudia, esfuérzate, que vas a poder colocarte en un mercado laboral, que si estudias más, pues vas a tener mejores condiciones y te va a poder permitir emanciparte, vivir una vida que merezca ser vivida, etcétera, etcétera, etcétera. Ese consenso está roto. Ahora mismo todos sabemos que el futuro es negro, aunque nos sigamos formando, aunque estemos más formados que negro, ¿no? También se rompe otro tipo de consensos, por ejemplo, el consenso constitucional. En dos tardes, hace año y poco, en agosto de hace dos tardes, lo que se nos decía es que la Constitución era intocable, ese melón constitucional que decían ellos, y abrir el melón era imposible porque se caía en la barbarie y en el caos. Pues los dos partidos mayoritarios del Estado lo abren en dos tardes con nocturnidad y alevosía, y aquí no pasa nada. Y lo abren para supeditar al país y a todos nosotros, y encadenarnos a una deuda que seguramente tiene muchos tintes de ilegítima, pues encadenar todas las políticas y todo el bienestar a esa. Se rompe también ese consenso implícito, ese discurso que nos decía desde los 80, al menos hasta ahora mismo, que tú estudia, tú fórmate, tú trabaja y no te metas en política. Esto ya lo hace, ¿no? No te compliques la vida, tú pasa tus días tranquilo, intenta que te vaya bien a ti y no te metas en esta gestión de lo común. Eso también se está rompiendo y bueno, seguramente desde mayo de 2011 se rompiera realmente. Y todos nosotros y nosotras adquirimos esa capacidad de meternos otra vez en la gestión de lo común. Se rompe incluso instituciones que parecían inamovibles. Se rompe el Parlamento, la Casa del Pueblo, y se rompe porque ante un hecho tan, por ejemplo, como el 25 de septiembre, un hecho tan legítimo como es rodear la Casa del Pueblo o intentar entrar en la Casa del Pueblo, lo vayan externalizando de manera prácticamente de tragicomedia ese apartheid social del 1% al 99%. Vayan a la Casa del Pueblo para que no podamos entrar. O se rompe también. Y, por supuesto, ya no nos creemos, ya no estamos convencidos de todo lo que nos venimos. Se rompe hasta incluso los argumentos de la justicia divina, el que también fueron utilizados por la religión a lo largo del tiempo. Se rompe el... Es verdad que eres desdichado, tienes muchas penurias, pero cuando mueras entrarás al reino de los cielos. Se nos decía que el reino de los cielos estaba reservado para los pobres. Bueno, es una estrategia muy buena de mantener el status quo, ¿no? Se rompe también esto. Se está empezando, si no se rompió ya absolutamente, a romper todo eso. Se rompe también la idea de que el Estado, al menos, imparte justicia y que existen unas leyes democráticas que nos aseguran que al menos hay una garantía de justicia. Se rompen cuando vemos día tras día cómo desde el poder político se indultan a tantos y tantos y tantos agresores, ya sean banqueros, ya sean policías, ya sean... Se indultan a toda una serie de gente, con lo cual ya no nos empezamos a creer, ya no queremos creer más en esa justicia que nos ven. Con lo cual se rompe todo esto. Estamos realmente, todos estos consensos que se han roto, estamos realmente en esa crisis de perfil. Y ahí es donde se nace la lucha. Porque para ostentar el poder, pues, todos y todas sabemos que no solo vale la fuerza, es la capacidad de seducir, tienes que tenerla un poco de cada parte. Y de convencer a la gente. Y ahora nosotros estamos siendo cada vez menos convencidos, estamos notando cada vez más convencidos de que esto no puede ser. Bueno, que si hay alguien que tiene preguntas, comentarios, algo que decir, iniciamos la ronda. Sí. Una cuestión, hablaba de un último compañero de la universidad con el concepto un poco de ejército de precariado, ¿no? Si fueran jornadas de marxismo, como decía Pablo, el término correcto, o sea, además, porque vivimos una situación similar, que es la del ejército de reserva del capital. Justamente porque en esa ideología de competitividad que se está hablando en la educación, el lograr inocular a la población la ideología de la competitividad es uno de los elementos fundamentales, además del proceso educativo, para poder seguir manteniendo ese ejército de reserva del capital. Justamente, la idea de la competitividad metida desde pequeños en la educación es lo que permite ya no la competitividad entre empresas, sino la competitividad entre trabajadores. Y la competitividad entre trabajadores es el elemento fundamental para el sostenimiento del ejército de reserva, que es lo que permite, que es otro esquema ideológico, que es el que permite el abaratamiento de la mano de obra. Es decir, si no hay esa idea del ejército del capital, que el ejército de reserva que fuerce con la ideología a la competitividad de trabajadores, un trabajador no va a competir contra otro aceptando que se le reduzca el salario. Porque entonces no vamos a estar competiendo tú y yo, vamos a entender que somos parte de la misma estructura social, llamada tradicionalmente, y en el presente, clase. Entonces, en esa cuestión, hacia Pablo, decía lo de que estamos entrando en un fascismo tecnocrático, estamos reentrando, porque justamente uno de los elementos del franquismo llevado por Lucas Dey era la tecnocracia. O sea que volvemos a reentrar en una pausa más o menos, bueno, de 30 años así, de mejor rollo, pero reentramos en la política tecnocrática. Pero ha sido pero no sería un fascismo tecnocrático, porque justamente, esto ya sería una cuestión de conceptos, que sea muy malo, muy malo, muy malo, se puede decir que son malos, que son elementos de intereses privados, que además unificados, cuando decían me gustaba la derecha, ¿no? Que la derecha es una, en tanto que su fundamento es la apropiación, es decir, tiene un elemento común. Pero no creo que fuera el término correcto llamarlo fascismo. Justamente, además, no lo digo ni una defensa del fascismo, sino porque además apelabas a que es uno de los elementos justamente del fascismo el movimiento obrero. Y uno de los elementos clásicos del fascismo lo podemos ver en Italia. Y no entran esos conceptos de tecnocracia, de concepto de fascismo tradicional. Justamente, esa tecnocracia tiene que ver con la cuestión de que hay, entrando en la ideología del sentido común, ¿no? La economía es una cosa de andar por casa, que no es ni de izquierdas ni de derechas, y el problema de la economía en el presente y de la deuda ha sido la ideología. Es lo que es el argumento, digamos, que se está vendiendo, ¿no? El abandono del término, por ejemplo, que nadie ha utilizado hablando de economía, que toda economía es economía política, ¿no? Porque ¿qué es un economista? Un economista no es más que un contable al que no le cuadran las cuentas y se pregunta por qué, decía Marx. Y entonces, en esa cuestión que hablaba el compañero en universidad, planteaba, claro, son muchas movilizaciones las que hemos mantenido anunciando a lo largo de los años, Alou, Bolonia, el informe Brical, etcétera, etcétera, y íbamos diciendo que iba a suceder el proceso de privatización de la educación, pero que no hemos logrado calar en las bases estudiantiles. Pero parece como si fuera un problema, en cierto modo, ideológico, ¿no? Que la universidad tiene un problema, que cuando consideramos la cuestión universitaria como un problema de los universitarios y de los estudiantes, es un defecto nuestro, de todos los que hemos participado, pasado por universidad. Creemos que es un problema particular del estudiante. Y entonces nos olvidamos de que en la universidad tiene un elemento, que es el relevo generacional, los estudiantes. Es decir, pasas 5 años o 10, depende de cómo lleves la carrera, y entonces sales de ahí. Y por lo tanto, la generación que pasa no ha vivido el informe Brical, por ejemplo. Entonces, vuelve a resetear, por así decirlo. Cita los otros elementos, es una cuestión histórica, pero el elemento del presente es este. No hay una concatenación. ¿Por qué? Porque no se vincula, en muchos casos, o sea, que se entienda que estoy haciendo una generalización que tiene sus defectos. No se vincula, el estudiante se cree un sector en particular, separado muchas veces del resto de la sociedad, y que lo que tiene que hacer es converger con otros movimientos de la sociedad, sin entender que es que es una parte integrante de ella, que justamente como estudiante lo que eres es una parte fundamental de las relaciones de producción, en un apartado específico que es el del estudiante. Pero si no entiendes que justamente el proceso universitario de educación es un tejido elemental, ya no solo de la ideología, sino de la estructura productiva, pues iremos reseteando continuamente en universidad. Entendiéndolo de la otra forma, el estudiante lo que entiende es que está en un periodo de esas relaciones y que cuando acaba la carrera sigue igualmente incorporado, y que lo que criticaba en su labor es exactamente lo mismo, lo que pasa en el nuevo sector en el que está, pero siempre en la lucha por la transformación de otras relaciones de producción. No. Contesto, sobre todo a la universidad, que es algo mejor. Comparto contigo el discurso, sin lugar a dudas, y vamos a empezar a desgranar por qué. ¿Por qué quizás no las movilizaciones universitarias no fueron lo eficientemente importantes? La verdad, confieso que tenía la idea de llevar por ahí mi charla, de basarme más en eso, ¿no? Toda la relación del movimiento estudiantil. Pero ves que casi lo quité simplemente. Porque quería, y me gusta que lo recalcaras, que saliera en el debate. Que saliera en el debate. Bueno, en el análisis personal, y casi que en las asambleas también se hacen, es algo más complejo. Es cierto que, sin lugar a dudas, el movimiento estudiantil es cíclico. Y va por ciclos, y hasta ahora, o hasta hace unos años, se basaba a la contra. Todo el movimiento era anti-Lou, todo el movimiento era anti-Bolonia, pero ahora estamos subiendo, lo estamos construyendo, todo un movimiento que no peca de ese proceso, ¿no? De ese proceso que va siempre a la contra, casi arrastras, y que siempre llega tarde, mal, y prácticamente nunca. Con lo cual, ahora mismo se está viviendo otra vez una época de flujo del movimiento estudiantil, en el cual se superan bastante, y con bastante acierto, ciertas deficiencias como es el ciclo. Y se superan más de base deficiencias, como tú bien decías, indicar que el estudiante como tal, como identidad estudiantil, solo tiene que estar ligado al al movimiento estudiantil y a las aceptaciones políticas y a los marcos y discursos políticos que emanen de la universidad y que tengan poca relación, porque si tiene relación es de apoyo o de convivencia con los demás actores sociales y movimientos sociales. Pues eso se está empezando a romper, ¿verdad? Se está empezando a romper en el movimiento estudiantil actual, aquí en el asturiano y en la mayoría de los demás. Y se está empezando a entender que efectivamente el estudiante como tal es un elemento de un valor absolutamente intrínseco y es un actor social de primer orden para el cambio social que estamos. Con lo cual se están dando esos pasos que ya, por supuesto, son muy costosos. Yo creo que se están dando en una coyuntura en la que hay que crear identidad estudiantil. Hay que crear identidad estudiantil ligada con identidad del movimiento social, pero que haga que el estudiante, por ser estudiante, tenga la identidad de ser un estudiante crítico, no solo con todas las políticas para con la educación, sino con todas las políticas que emanan del resto de la sociedad, con todas las políticas laborales, con todas las políticas productivas, con todas las políticas segregadoras y creadoras de desigualdad. Eso es lo que yo creo que hay que incidir más y con mayor o menor acierto, creo que se está empezando a conseguir. Crear esa identidad, hacerla, no me gusta el término, pero hacerla normal, los universitarios, por ser universitarios, tengan esa identidad de contestación. Yo creo que por ahí tiene que ir el camino del movimiento estudiantil, si quiere y se plantea ser un actor de cambio social de primera. Yo, dos cositas. Ejército de reserva versus precariado. Creo que no son dos nociones antagónicas. Creo que el ejército de reserva es una categoría consustancial al desarrollo histórico del capitalismo como forma de disciplinamiento de la fuerza de trabajo, que en todo caso varía en lo geográfico y en lo temporal. Digamos que la deslocalización económica, por una parte, y la velocidad en la movilidad de la fuerza de trabajo han redefinido lo que significa el ejército de reserva, por ponerlo con un ejemplo cristalino. O con las leyes laborales de este país, me llevo a la fábrica a Indonesia, me la llevo a Ucrania, me la llevo a México o me la llevo a China. Eso es una manera de expresar lo que representa la competencia entre diferentes sectores de la clase asalariada, y es verdad que eso es consustancial para que el sistema funcione. Pero creo que la noción de precariado es crucial porque describe una serie de características en la composición de la fuerza de trabajo que tienen mucha importancia para que se movilice. Pongo un ejemplo. Seguramente muchos de los que estáis aquí habéis participado en las últimas huelgas generales. Mi sensación en Madrid, en los piquetes de las dos últimas, es que me aburro, y me aburro por lo siguiente. Veo unos piquetes serios, que son los piquetes de toda la vida de los sindicatos, con una media de edad altísima, altísima, gente muy mayor. En general, trabajadores de la industria o trabajadores del transporte, que se pueden permitir hacer huelga y se pueden permitir hacer piquetes porque los sindicatos tienen peso en su centro de trabajo, porque tienen contratos indefinidos y porque allí se negocia el convenio colectivo. Y luego veo una ausencia enorme de gente de mi edad y más joven, que algunos trabajan de camareros, otros de teleoperadores, otros dan clases particulares, otros son músicos, otros muchos están en el paro, algunos tienen 3, 4, 5, 6 contratos en un mes, algunos pasan la mitad del año en Londres, y esta es gente cuyas condiciones de trabajo no les ha permitido ni siquiera encontrarse con un sindicato jamás. O sea, es que nunca han tenido un trabajo en el que se haya acercado a alguien y decir, hola compañero, soy el responsable de la sección sindical. No lo han visto. Y eso se llama precariado. Y tiene una serie de características, incluso culturales, que lo diferencian de lo que una institución fundamental, de una de las poquitas cosas que nos quedan para defender lo público, que son los sindicatos, pero que se han demostrado por diferentes características muy débiles a la hora de organizar a nuevos sujetos de la fuerza de trabajo colectiva. El caso de los migrantes es más que claro, que les cuesta organizarse en los sindicatos españoles, y el caso de los jóvenes que trabajan en condiciones precarias es muy claro también. En mi facultad, la huelga es muy aburrida, los piquetes solamente los montan los estudiantes. Y ahí sí hay presencia de los sindicatos, pero los sindicatos hacen pocos piquetes en la universidad, y lo que nos encontramos por la noche es el piquete, se llamaba Juvenil y Precario, que es básicamente una manifestación nocturna que trata de cerrar algunos bares y termina, en el peor de los casos, a empujones con los antidisturbios. Es decir, no se ha inventado una forma de dar identidad política y laboral a ese sector para que actúe en el eslabón del proceso productivo en el que participe, para que se pueda sindicar, como podríamos decir en términos clásicos. Por eso hablar de la noción de precariado a mí me parece crucial, porque o se articula eso políticamente, se le da una expresión política y sindical, o estamos completamente desarmados. Lo que no se le puede decir a alguien es: afíliese usted a un colectivo de izquierda si quiere hacer política. Eso es renunciar a la batalla, ofrecer solamente la política de la identidad y de la representación, y no la política de construir comunidad. Uno gana políticamente cuando construye comunidad, cuando los padres y las madres actúan en tanto padres y madres, cuando los trabajadores actúan en tanto que trabajadores, entonces estamos ganando la batalla social. Lo de fascismo tecnocrático, es verdad que es provocador el término, pero lo justifico. Creo que lo que ocurre cuando entran los López Rodó y esta gentuza del Opus Dei en los gobiernos de Franco, entran básicamente para suplir la incompetencia de los sectores falangistas y nacionalcatólicos de los gobiernos de Franco. Es decir, una de las características del capitalismo español es que es un capitalismo de sinvergüenzas. O sea, no son de sinvergüenzas y de mediocres. No son emprendedores, no son gente que sepa hacer negocios. En este país las grandes fortunas se han hecho a golpe de concesión público, de un sistema autoritario que, en base al favor, al puro que nos fumamos, a la copa que nos tomamos, te doy una serie de privilegios en tanto que Estado para que te enriquezcas. Pero eso no tiene nada que ver con, yo sé, desde el capitalismo manchesteriano a otras expresiones de acumulación, pues no exentas del crimen, porque la acumulación de capital es consustancial al crimen, pero al menos sí de cierta brillantez o de capacidad de hacerse ricos de los capitalistas. Lo de este país era una cosa de mediocres y de gentuza, como se han hecho las grandes fortunas en este país. ¿Qué es lo que hacen los tecnócratas del Opus Dei que hablan inglés y que han estudiado fuera? Preparar la incorporación de España a la división del trabajo a nivel europeo. Son de alguna forma los padres de la integración de este país en la estructura productiva europea y la estructura política europea, aunque eso empezó antes. ¿Por qué hablo de fascismo? Yo creo que el fascismo es un golpe de Estado dentro del capitalismo, un golpe de Estado de la clase capitalista contra regímenes políticos que le han sido útiles hasta un cierto momento. Yo creo que esto sirve para entender lo que pasa en Alemania, donde el nazismo es un proyecto de hiperindustrialización, un proyecto de desarrollo imperialista de Alemania, que aspira a convertirse en la primera potencia mundial, compite con los Estados Unidos en eso que es un dispositivo de reordenación política, que es una guerra, y ganaron los Estados Unidos, pero podría haber ganado Alemania perfectamente, y buena parte de las principales empresas alemanas son los que están detrás de todo eso. No hay más que estudiar las indemnizaciones que piden muchos israelíes a grandes empresas alemanas por haber tenido una participación más que directa en el nazismo alemán. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues yo creo que hay algo muy parecido. Hay un golpe de Estado dentro del Estado. Hay un golpe de Estado de los ricos. Los ricos han dado un golpe de Estado. ¿Qué es lo que significa la reforma de la Constitución de hace un año y pico? Un golpe de Estado. Es decir, un golpe de Estado en el que hay una llamada telefónica que hace visibles que en las cuestiones cruciales de repente vemos que el Partido Popular y el Partido Socialista son partidos de régimen, y que la llamada exterior dice: si yo ya sé que ustedes van a hacer lo que yo les diga, pero en este caso lo van a poner por escrito. Van a reformar la Constitución para garantizar que la seguridad de los ciudadanos tiene un carácter secundario con respecto a los intereses de los poderosos. Y además les compro. Hay una cosa de la clase política de este país que es tremenda. Creo que además la izquierda se equivoca cuando denuncia: no, es que no se puede hablar de clase política y que todos los políticos son iguales. Una de las cosas fundamentales es decir que la clase política dirigente de este país es repugnante. Y la razón por la que es repugnante es porque no les afectan los recortes. ¿Cómo les va a preocupar la educación privada la educación pública si sus hijos van a la privada? ¿Cómo les va a preocupar la sanidad si ellos tienen clínicas privadas? ¿Cómo les va a preocupar no tener pensión si con dinero público se les aseguran condiciones escandalosas de jubilación? Si a muchos de ellos se les asegura la presencia en el consejo de administración de una gran empresa. Es decir, son golpistas. es el golpe de Estado de los ricos. Por eso hablo de fascismo tecnocrático. ¿Tecnocrático por qué? Porque se disfraza del no se puede hacer otra cosa, yo voy a hacer lo que me manden. Y tiene, eso es el tema de los, la cuestión que planteaba el compañero de los indultos, es que es un verdadero escándalo que el gobierno haga uso de la facultad extraordinaria del perdón, básicamente para solucionar cuentas con sus amos. Por eso creo que el concepto de fascismo tecnocrático puede operar para describir la situación que estamos viviendo de golpe del Estado dentro del Estado. Lo que estamos viendo con los derechos sociales, el nivel de recortes sin precedentes que destruye lo poquito que quedaba del estado del bienestar, implica la construcción de una serie de mecanismos de totalitarismo político atroz. Tiene su expresión, digamos, más blanda o más lenta, en que bueno, que la gente va a vivir mucho peor, y esto va a implicar que se destrocen muchísimas vidas, que se deje a la gente sin futuro, pero es que incluso también estamos viendo las expresiones más políticamente fascistas, la reforma del Código Penal. Al tiempo que el gobierno indulta a policías condenados por torturas, hasta el punto de que 200 magistrados, que no es que los jueces en este país se caractericen por su progresismo, digan ustedes qué están haciendo. Es decir, esto es una vergüenza. Van ustedes a cuestionar dos veces lo que dice un tribunal de justicia cuando se trata de policías torturadores. Al mismo tiempo que refuerzan a los evasores fiscales y a los defraudadores, no hay que olvidar que en este país está detenido a la espera de extradición el tipo que reveló la lista de los 130.000 evasores fiscales con cuentas en Suiza, entre ellos varios españoles y varios catalanes, por el rollo de las cuentas de Mas y de Puyol, y esa lista no se ha hecho pública. Ese mismo gobierno que indulta banqueros, que hace leyes de amnistía fiscal, es el que está diciendo se va a poder ir a la cárcel por participar en una protesta pacífica. La cadena perpetua es una cosa magnífica para combatir este problema de los asesinatos de niñas. O sea, el populismo punitivo en su peor sentido. Es una reforma penal fascista. O sea, la doctrina, los juristas garantistas, que eso no tiene nada que ver con la izquierda, el ser garantista y un defensor de que se cumpla la ley, dicen, mire ustedes, en un sistema penal democrático la pena tiene la función de la reinserción, tiene un carácter relativo, la sociedad se protege, no es un afán de venganza. Y al mismo tiempo que el gobierno perdona a sus delincuentes, diseña un código penal para blindarse frente a la protesta política y que se alinea con las líneas de pensamiento de los reality shows. Es fascismo. Es fascismo que a lo mejor no tiene el espectáculo de los desfiles militares, del saludo romano, del líder carismático, pero en forma de la ideología, que no quiere ser ideología, del no se puede hacer otra cosa, del no hay alternativa, de tendremos el estado del bienestar que nos podamos permitir, de nuestro concepto de la patria son los éxitos de deportistas multimillonarios, que muchos de ellos no tributan, no tienen condiciones fiscales ventajosas. El gobierno de no tenemos más patria que nuestro dinero es el nuevo rostro del fascismo europeo, que cuando se trata además de utilizar a las fuerzas de seguridad y al ejército, adquiere el rostro autoritario que vimos en el fascismo en el siglo XX. Por eso utilizaba, o sea, entiendo que es provocador, pero trataba de, creo que tiene sentido hablar de eso. ¿Alguno más? ¿Alguien? ¿A la una? ¿Sale? ¿A las dos? Venga, hombre. ¿Nada? Por pues, sintetizar un poco, en la mesa de anterior a la vuestra con los grupos municipales, bueno, llegamos un poco a la conclusión de que sobre todo en el tema de jóvenes y enlazando con el movimiento estudiantil, la vía que teníamos ahora mismo era la movilización de los jóvenes, era la creación de un discurso joven y era también pues, lo que apuntabas, Pablo, y se apuntó también en la mesa de por la mañana. Es un problema de sistema, es un problema de régimen, por lo tanto no se puede hablar de departamentos estáticos, no se puede hablar solo de políticas de educación, de políticas de vivienda, no. Pero por centrarnos un poco para sacar unas ideas en claro en el tema de educación, cada uno de vosotros podría decirnos a dónde, cuál es el objetivo en materia de educación al que queremos llegar y un par de medidas para hacerlo. A así improvisado. Yo creo que cualquier ámbito es un espacio de lucha política y que muchas veces el poder político hay que ejercerlo con audacia. Estamos acostumbrados a que parece que el ejercicio del poder político está extremadamente limitado, ¿no? Esto es un debate que afecta muchísimo a la izquierda. La izquierda nunca debe entrar a gobernar con nadie ni asumir responsabilidades del gobierno, porque al final se nota muy poquito la diferencia, porque el margen para gobernar es muy pequeño. Y yo creo que estamos en los momentos de la audacia. Si una ley en este país, o si es necesaria una reforma constitucional, se hace una reforma constitucional, impide que servicios públicos como la salud o como la educación sean susceptibles de relacionarse con objetivos empresariales, con todo eso que llamamos privatización, ¿cuál sería el problema para prohibir la educación privada por decreto? Lo siento en el alma, van a tener ustedes que cerrar los negocios. Se acabaron los centros concertados, se acabaron las universidades privadas. Soy el Estado y la ley me permite poner por delante el interés social al interés privado, y les vamos a expropiar y les vamos a nacionalizar. Y si ustedes se resisten, para eso está la policía y están los tribunales de justicia. Esto al menos hay que empezar a decirlo, que desde el poder político se pueden hacer muchísimas cosas. Cuando en Ecuador expulsaron al representante del Fondo Monetario Internacional y dijeron la deuda es ilegítima, auditoría pública, no la vamos a pagar, parecía que se iba a desencadenar el apocalipsis. Y es verdad que a veces puede desencadenarse el apocalipsis. Pero a veces, cuando no queda más remedio, hay que hacer política a cara de perro y responder a las agresiones con agresiones. Del mismo modo que decía, hay un código penal que sirve para criminalizar la protesta. No se puede hacer un código penal que sirva para que los banqueros y los responsables de la crisis vayan a la cárcel. ¿Por qué no? ¿No pueden cargar los antidisturbios, no pueden disolver los antidisturbios una reunión de accionistas? ¿Por qué no? Y ponerles contra el suelo y la rodilla en la cabeza y las esposas y utilizar pelotas de goma es un problema de voluntad política. No es más que un problema de voluntad política. ¿Quién podría decir? ¿Qué irresponsabilidad? ¿Esto es la guerra y tal? Sí, seguramente, pero es que las consecuencias de la guerra parece que las pagamos nosotros y nosotras solos. Entonces, con respecto a educación, una primera medida, en este país queda abolida la educación privada, está prohibido. Están prohibidos los colegios de curas, están prohibidos los colegios privados, están prohibidos las universidades privadas. ¿Es un ataque a la libertad? No. Que el Estado regule un servicio público y establezca las reglas para que un servicio público funcione no es un ataque a la libertad, todo lo contrario, es la defensa de la libertad. Y en la educación y en muchas cosas más, solamente el hecho de decirlo, a mí me gustaría, aquí entre amigos, esto es muy sencillo, pero me encantaría decirle esto a alguien del Partido Popular: si gano yo las elecciones voy a intentar expropiarte todos tus negocios, que lo vayas sabiendo, que esa va a ser mi intención, y si te resistes a ello, pues la dialéctica de las porras, ¿no? Vosotros nos la habéis enseñado a nosotros, pues vamos a aplicar lo mismo. Un discurso más popular, un discurso de interpelación directa. Yo creo que muchas veces a la izquierda le falta o le sobra prudencia y le sobra un lenguaje sistemáticamente políticamente correcto. O sea, yo creo que hemos regalado la incorrección política a la derecha y eso tiene que cambiar en muchísimos ámbitos. Esa es mi propuesta. Yo, como opinión personal, diría, como decíamos antes, que lleva muchos años sintiéndose vencedores, sintiéndose y paseándose como tal, enorgulleciéndose de que eso, de que estábamos, como ellos decían, el post-capitalismo, no le puedo dar a post-político, que no, que ya no hay conflicto, que las cosas se pueden hablar, pero los consensos están establecidos y van a ser así, van a ser técnicamente así. Con lo cual, lo primero que tiene que hacer el movimiento estudiantil es romper eso, volver al conflicto. Tenemos que volver al conflicto y visibilizar. Y en esta vuelta al conflicto, lo que tenemos es que promover, en un conflicto abierto, promover otro tipo de educación y vertebrar la educación que queremos. Y vertebrarla en los parámetros y índices que queremos, que son muy otros a los que quieren ellos. Nosotros no queremos una educación privatizada, una educación que sea de mercado. Nosotros no queremos una educación que nos aumente nuestra capacidad para ser empleados. No, nosotros no queremos una educación que nos segregue y que crea desigualdades. No. Nosotros queremos otro tipo de educación. Con lo cual tenemos que Tenemos que decir, ya basta, nuestro particular ya basta, emplear ese discurso contra ellos y plantarles claramente que queremos una educación que nos permita y cuyo marco no sea mejorar nuestra empleabilidad. Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque muchos discursos de la izquierda también van dirigidos a que un discurso clave es nosotros estudiamos para trabajar. Sí, cuidado, pero es que eso, ese discurso y esa línea ideológica también la utilizan ellos. No, no, tú estudias para mejorar tus condiciones laborales. Bueno, pues sí, nosotros trabajamos para estudiar, estudiamos para trabajar, pero muchísimo más. Estudiamos para formarnos como personas. Estudiamos y tenemos una educación que nos permita y que sea una herramienta de cambio social, que nos permita revertir todas estas políticas completamente segregadoras. Estudiamos, en definitiva, para dotarnos de las herramientas de cambiar las cosas y de ser libres. Dotarnos de la capacidad de libertad y de decisión propia en todos los asuntos que nos atañen. Estudiamos en última instancia, yo creo, que es para ser felices. Para ser felices. Con lo cual, tejiendo ese discurso y vertebrando ese discurso, en clara oposición de conflicto visible y duro, y tiene que salir por ahí. Muy breve, comentando un poco lo que decía Pablo, evidentemente acabar con los conciertos educativos, con la educación privada, concertada, una educación pública y también laica, que se agraven los privilegios que tiene la Iglesia Católica, que son sobre los temas, que parece que nunca se habla de recortes, pero sin embargo la Iglesia no parece recortable. El tema de los conciertos educativos, recordar que quien concertó la educación fue el Partido Socialista, que esto no viene de Franco, no viene de los tiempos, pues bueno, quizás al Partido Socialista no ha sentido valentía. Efectivamente, como bien dijo Pablo, la nuestra mayoría, no solo la clase política, sino una cierta clase media progre en este país, manda a sus hijos a la educación privada o concertada, en los mismos institutos públicos, que en contraste de nuestros compañeros, mandan a sus hijos e hijas a la concertada, ¿no? Y bueno, pues también en vez de hablar de una educación de calidad, yo plantearía una educación de calidad, ¿no? Eso creo que es fundamental, porque el término calidad nos lo mete, ¿no? Al final hablamos, bueno, tenemos una educación de calidad para todos y todas, ¿no? Tenemos una educación de calidad, a lo mejor cambiar ese término, nada más. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con ellos y muy brevemente porque tengo que ir a buscar a los tíos ahora, que me salen a las dos. Sobre todo lo que dijiste ahora de la calidez, yo lo que tengo claro es lo que no quiero. Lo que no quiero para la educación de los mifios y lo que se presenta con la nueva ley. Y tengo un ejemplo muy claro de dos hijos, que uno tuvo la suerte de estar en un colegio que tenía muy pocos niños, en la clase eran como máximo 8 y la otra no, la otra eran 20 y pico, y el tipo de la motivación y el gusto por ir al colegio de uno y otro es totalmente distinto y lo tengo en casa, con lo cual lo de la calidez y si hace falta, la insumisión de los padres, negarnos a llevar a los críos a una educación que nos obliguen, nos están obligando a llevarlos a un colegio con lo que no estamos de acuerdo. Entonces, declararnos insumisos. Yo por mi parte lo siento. Es que lo digas por la vida, es que